para que quede perfecto. Miembro de un grupo selecto que camina recto y golpea directo. Somos los que planifican sabotear a los que recalifican. Desahucian y cementerio de cemento edifican. Esperpento de ciudad con madera arde. Se apunta esta mi clica. Nadie se imagina ni se explica lo que estos hippies maquinan cuando las campanas de la trinitaria repican. Cuatro ojos en cada esquina llamando a la abuela como cualquier hija de vecina. La manzana no sabe lo que se avecina. El matao está que trina cuando retumba Hilti divina. La señal llega, se aproxima la tormenta del Katrina. Isbilia anda sometida, habrá que liberarla, hacerla desinhibir. Si la gente no tiene un vaso de agua aquí, a orilla del Guadalquivir. Isbilia anda adormecida, unos porque callan, otros todo lo quieren prohibir. Nosotros seremos la gota que colma, no, hemos nacido para servir. Pues nada, esto es uno que se encuentra con otro después de un huevo de tiempo que no se veían, ¿sabes? Y le dice, ¿quillo? ¿Qué estás haciendo tú todo este tiempo que no nos hemos visto? Y dice, pues nada, tío, del carajo, en verdad estás de vacaciones. Un mes de vacaciones en un crucero por la isla griega. Y dice, hostia, qué guapo, ¿no? Dice, hombre, no te vayas tú a creer, en verdad, Mykono, ahí, ahí. Y Creta, un asco. Y le dice, ¿unas concretas? ¿Qué va, Quillo? No tengo hambre. Muchas gracias.